Cuando yo canto las trompetas se alborotan, adornando con sus notas mi canción. Y al oír sus melodías presiento que en mí existe una inspiración. Porque una noche soñé con ser rumbero de aquí y me faltaban 8 para llegar allí. Y la rumba me dijo que me iba a ayudar, y a mi lado se acercó y me dijo así: mucha idea y un compás saber llevar, voz decente y un cráneo para soñar. Mucha idea y un compás saber llevar, voz decente y un cráneo para soñar. Soñando con ser rumbero, así está el alma mía. Oigo una voz que me